fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Tiempo para lamentaciones, para lamerse las heridas, para críticas, para reflexiones, porque para el Elche hoy es como si fuera un jueves. El Elche se ha vuelto loco. En martes, sí, pero para un equipo de fútbol que juega el viernes a las 9 de la noche, hoy es como si fuera jueves. Por eso no hay tiempo para lamentaciones de que si el Elche no pasó del empate frente al Granada, de que si lleva un mes sin ganar, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta un día más. En este martes 18 de enero de 2011. Lo que está claro es que Elche no está en un buen momento. Eso es evidente. De hecho, ha sido muy regular durante los 20 partidos que lleva de la primera vuelta. Pero si coincidimos en que el rival del Elche, el Jerez, que es quinto clasificado con 31, sí ha hecho una primera vuelta, ¿a poco que el Elche gane el viernes al Jerez? Sí, puede parecer sencillo, pero les aseguro que no lo va a ser. El Elche se colocaría a un punto del cuadro andaluz. Casi con seguridad terminaría la primera vuelta en playoff, porque ahora mismo está en puntos de playoff, a pesar de ser décimo con este nuevo formato de playoff. Y la primera vuelta con 30 puntos habría que calificarla como bastante decente. Yo diría que está buena, a pesar de la montaña rusa que ha sido los resultados del equipo, que empezó ganando los dos primeros partidos, luego se tira un mes sin ganar, luego se tira otros tres partidos con dos victorias y un empate, luego otros tantos partidos sin ganar, luego se tira ocho semanas sin perder, pero muchos de esos empates, en fin, un lío. Ahora mismo lleva un mes sin ganar, pero habrá quien diga que de los últimos 10 partidos solo ha perdido uno, sí, y ha ganado dos, entonces estos son empates. Pero aún con todo ello, fíjense cómo está la segunda división. Están los de la izquierda, que dicen tan igualada, y los de la derecha, que no estoy hablando de política, tan mediocre, que si ganas, terminas la primera vuelta con 30 puntos. Recuerdo que la mejor primera vuelta en la última década fue la que firmó el Elche con Uribe con 31 puntos, y se habló de fantástico. Entonces el Elche en la primera vuelta lo ganó todo en casa, menos un partido frente a la Almería, empató. Partidazo, lo que pasa es que fuera de casa era muy endeble. ¿Ahora es fuerte en casa o fuerte fuera? Pues yo creo que ninguna de las dos cosas. El Elche en casa ha ganado 4 partidos, ha empatado 5 y ha perdido 2. Pues no se puede decir ni mucho menos que sea sólido. Fuera de casa, ¿cómo le ha ido? Pues bastante peor. Solo ha ganado 2 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 8. Pero aún con estos números, insisto, si gana el Jerez próximo sábado, que no va a ser nada, perdón, el próximo viernes, que no va a ser nada fácil, se colocaría con 30 y a un punto del quinto clasificado, que es precisamente el cuadro. Bueno, pues para ese partido, de nuevo habrá cambios. Esta ya es una cartelera que a mí particularmente no me gusta, pero no hay más remedio, sobre todo cuando son obligados, y en este caso una semana más por sanción. Y es que el Elche es el equipo líder de la... Bueno, dudoso honor ser líder de la clasificación de más tarjeteados. Es el líder de las cartulinas amarillas. Casi 90. Y la verdad es que no es precisamente un dechado de equipo de fútbol limpio en este sentido. ¿O acaso se llevará parte? Lleva 12 amarillas. Hombre, que se llevará un paquete, una reprimenda, pero sobre todo una dura sanción económica y también deportiva. Esta semana no juega Guacaso, tampoco Lara Generelo, tampoco Linares. Los tres por sanción. Quedarán 2 jugadores apercibidos de todo lo que había. Claro, se han ido limpiando todos de golpe. Lo bueno es que para el comienzo de la segunda vuelta solo de momento hay 2 apercibidos. Y recupera a 4 futbolistas, a 3 seguros. Mantecón y Bodipo, que no estuvieron por sanción y apuntan directamente a 11 titular. Héctor Verdés, su esguince está curado y hoy ha entrenado con absoluta normalidad. Y Sumetra, el alta la tiene, pero hoy, por ejemplo, ha corrido aparte, no ha entrado en el trabajo de grupo. Por cierto, hoy también entre algodón escarpio, con un golpe en el muslo derecho, no ha hecho parte del trabajo final, pero parece que no tendrá problema para jugar el próximo viernes. Sumetra, que ha entrenado aparte, y Linares también con unos problemas, pero bueno, no va a venir bien el descanso porque las cosas está obligado a descansar por las... Por lo tanto, como mínimo habrá tres cambios. Los tres que acabo de mencionar sancionados, o acaso Generelo y Linares. Apunta directamente a once titular: Mantecón por Generelo, Modipo por Linares, y por Guacaso ahí le tendríamos a Cierre, a menos que vuelva a poner a Vicente contra el Celta y el Conca. Como hoy es como si fuera un jueves para los jugadores, hoy tendríamos que hablar de partidillo. No ha hecho partidillo, yo casi con seguridad hubiera hecho a puerta cerrada. ¿Qué equipo va a poner el viernes? Hombre, es una osadía intentar adelantar, porque siempre, o casi siempre, vayamos como mínimo en uno, pero claro, con siete cambios o seis cambios cada semana, lo raro es aceptar. Pero nos arriesgaríamos con esto: Willy Caballero en portería, Pellegrín y, aquí tenemos la duda, el Cheita o Héctor Verdés. Héctor Verdés es el talismán, cuando juega el Cheita no pierde. Edward Bacar, lateral izquierdo, Carpio, lateral derecho. En el centro del campo, Mantecón y Achiari, Paranca, banda izquierda. Si su meta se recupera, estaría por la derecha, con Bodipo y Pereira arriba, pero tenemos bastantes dudas. Primera, ¿seguirá jugando con dos delanteros? Hombre, desde que juega con dos delanteros no pierde. Cambió a jugar con uno y perdió contra el 31. ¿Será casualidad? Yo no creo que sea casualidad. Luego, si no juega su metra, ¿quién juega? El otro día jugó por la izquierda Rico. ¿Seguirá Rico? Lo quitó en el descanso. En fin, muchas como pueden comprender. Lo importante es que el equipo tenga fe en sí mismo, crea en sus posibilidades. Hoy decía que este equipo no ha tocado techo, que están unidos y que todavía queda mucho. Ya hemos escuchado voces de más protagonistas, así que lo vamos a ver. Yo escuchar buenos consejos y enseguida voces de los auténticos protagonistas, que son los jugadores. En la Comunidad Valenciana tienes cientos de playas, cultura, fiestas, campos de golf y hoteles de calidad. Una rica gastronomía y rincones que nunca olvidarás. Ahora, gracias al AVE, Madrid y Valencia más cerca. Comunidad Valenciana, te doy todo. Del 19 al 23 de enero, Fitur, pabellón número 5. Han llegado y está aquí para quedarse. Hogar Mobiliario ya tiene para ti las rebajas más explosivas de la historia. Olvídate de todo lo que hayas visto hasta ahora. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidas reformas. Carpintería, albañilería, pintura, parques, cocinas, baños. Te reformamos tu casa. Financiación a tu medida. En Avenida de Novelda 9, Hogar Mobiliario. Las mejores rebajas solo aquí. Si verdaderamente necesitas y quieres aprender inglés, ahora tienes la solución en un clic. Click English, el revolucionario sistema para aprender inglés definitivamente. Cada domingo, llévate una nueva entrega de CD-ROMs, CDs interactivos y libros de ejercicios por solo 9,95€ con la verdad. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para reconocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150€ de regalo. Les propuse que fueran a CM Hall. A ellos les descontaron 20€ en su nuevo móvil y yo gané 150€ por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CM Hall, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Mandos 1, Elche. Visítalo y limpiezasnet.com. Agua, tierra, aire, fuego, todos los elementos se unen para que disfrutes al máximo, porque Santa Pola es mucho más que bar. El domingo 23 tienes una cita en la Media Maratón Internacional con 8.000 corredores y el sábado la Mini Maratón. Del 19 al 23 de enero descubre la nueva imagen de Santa Pola en Fitur. Grande competitividad, turismo deportivo internacional, Ayuntamiento de Santa Pola. Comercial Cancionera. Todo en madera, decoración y complemento. SEAT ha sido líder absoluto de ventas en nuestro país en 2010. SEAT ha sido líder absoluto de ventas a particulares en Elche. Serrauto, concesionario oficial SEAT, agradece a todos sus clientes el haber depositado su confianza en nosotros. Gracias a que cada vez hay más gente dispuesta a apostar por lo de aquí más que por lo de allí. En Elche, Crevillente y Santa Pola, Serrauto, Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues históricamente Jerez ha sido una plaza dura para el Elche. Los 15 enfrentamientos disputados en segunda en tierras andaluzas, 4 victorias franquiverdes, 3 empates y 8 triunfos locales. Bueno, más o menos dentro de la lógica, son mejor de casa, suelen ganar el doble de lo que tienen. Por tanto, el conjunto recordará buscar este viernes lograr la quinta victoria como visitante ante el Jerez. Recordamos, bueno, pues los enfrentamientos entre jerezanos y mexicanos comenzaron en la temporada 71-72. Pero, por ejemplo, en la 2008-2009, los hombres de Claudio Barragán perdían por 3-1 y le dieron la... eso fue la 2006-2007, cuando el Jerez consiguió en la última jornada, efectivamente, ganó el Jerez 1-0 y conseguía el Jerez la permanencia en la última jornada gracias a nosotros. Y en la siguiente ascendieron a primera división. Vamos a esperar que en esta ocasión, Jerez, que no se nos suele dar precisamente bien, pues sea en esta ocasión talismán para la... Antes de entrar ya con el partido frente al Jerez, uno de los temas de actualidad. Me refiero a Linares. Es uno de los jugadores, o posiblemente de los pocos, pitados en los partidos actuales. Está teniendo el San Benito de ser el único futbolista por el que se ha pagado un traspaso y que se hizo de prisa y corriendo, pagaron casi 500.000 euros, porque faltaban 10 días para empezar la liga y no había sustituto para Molina, con lo que el chaval está pagando doblemente el pato. Primero, que se le compara con Molina, y segundo, que se pagó una cantidad que se entiende exagerada por este jugador. Yo creo que el chaval no tiene ninguna culpa, hace lo que puede. De hecho, pues lleva 5 goles, y aunque todos quisiéramos que llevara mucho más, él y todos los compañeros, es el más demoledor de Elche. Pero, insisto, el problema es que como el equipo adolece precisamente de gol, pues las miradas siempre van pues para el que pina un poco como sustituto. Yo creo que sería injusto ponerlo a él como sustituto, entonces también habría que poner a Godipo, y habría que poner a Pereira, y habría que poner a... Sustituto de Molina, no hay nada. Primero, porque Molina solo hay uno, y ahora está jugando en el Betis. Estará agradeciéndonos eternamente que le dejáramos que lo reforzase con nuestro Jorge Molina sin encima pagar. Solo pagó el primer pago. Y segundo, porque además de que Jorge Molina solo ayudó, o sea, ese delantero, no ya como persona, ese delantero explotó aquí y eso pasó una vez en la historia de Elche. De hecho, es el máximo goleador en la historia de Elche con 26 días. Sí, sus números los engrosó el último partido con 4 castañas que le metió a la Real. Por tanto, creo que es injusto comparar, pero no a Linares, sino a cualquier otro jugador con Molina. Es como si lo comparamos con Lina. O sea, primero, los jugadores son incomparables. O sea que tenemos la cochina costumbre de los periodistas y otros que no son periodistas de comparar. Porque en esta vida nos gusta comparar Messi con Cristiano, Cristiano con Messi. Son incomparables. En este caso, ambos son magníficos jugadores. Pero en este caso, creo que se le hace un flaco favor. Primero al chaval, porque se le exige más de lo que puede dar. Y segundo al equipo, porque al final descentras al chaval y estar descentrando al equipo. Linares es lo que es. El año pasado marcó 11 goles en Salamanca. Este año llevó una media similar. Si sigue así, va a marcar 10-12 goles. Y recuerdo que antes de Molina, el máximo goleador de Elche en los últimos 2 años era un tal Miguel López Cedrón, con 6 goles por temporada, y a Miguel no se le pita. ¿Por qué? Porque no se le compra. Por eso creo que en este caso se están siendo injustos con la comparación. El chaval es lo que es. ¿Que puede ser más rápido? Ojalá. ¿Que pudiera tener más gol? Ya le gustaría a él. Pero si tuviera esas dos cosas, no estaría en él. Ni en el nunca y me hubiera jugado a los villanos. Así que creo que en ese sentido se está haciendo el justo. Ojo, la afición es soberana. Quita lo que le da la gana, sin haberlo preparado una salida para él. Pero creo, simplemente les hablo de corazón, lo que siento también por él. No por el chaval, sino por la situación. Ojo, que está llevando con mucha entereza los puntos. Y así lo reflejaba cuando le preguntamos cómo llevaba precisamente las críticas y los gritos de los aficionados. Bueno, están en su derecho, ¿no? La verdad es que lo único que tengo que hacer es seguir trabajando para tratar de cambiar su opinión hacia mí. Y bueno, pues siempre digo que con trabajo llegan a los goles, y si llegan los goles, pues mejor o peor, yo creo que los pitos cambiarán. No sé, la verdad es que no sé. O sea, si no es por goles, por juego, la verdad es que tampoco. Hago lo que puedo, hago lo que sé, unos días está más cerrado, otros menos, pero ya te digo que cada uno es libre y hace lo que crea oportuno y bueno, no puedo intentarla y tratar de mejorar para convencerlo. No, la verdad es que, bueno... ¿Te contabas que estaba pensando en el tema del traspaso y la comparación con Mayuno? No, la verdad es que, bueno, yo como decía a principio de temporada, tengo que olvidar de lo que fue Molina, de traspaso que pagaron por mí, me tengo que olvidar de todo y centrarme en lo mío, que jugar, trabajar con el equipo y tratar de tener ocasiones y cuando las tenga, pues tratar de marcarlos. Es verdad que últimamente no hemos tenido muchas y creo que es eso lo que más nos gusta. Yo siempre he dicho que lo único que está en la mano de cada jugador es el trabajo y el empeño que pone en cada partido, en cada entrenamiento. El resto puedes tener días más acertados o menos, pero lo único que está en la mano de cada jugador es el trabajo. Pues evidentemente por trabajo no le podremos quitar, porque aquí también a lo mejor se siente justo un poco, no solo ya con Linares, era con el propio Olipo. Yo les he preguntado a ellos particularmente, ¿les gustaría jugar más de delantero, es decir, más en el área? ¿Les gustaría estar más frescos cuando reciban la pelota para pensar mejor y poder definir mejor? Claro que les gustaría. Lo que pasa es que ahora mismo pues, están haciendo el trabajo que les pide el entrenador. El trabajo que le pide el entrenador es presionar, es defender, es matarse por el equipo. Y esta es la filosofía o el sello del equipo que dirige Borrás. Desde el primero hasta el último defienden y el primer defensor es el delantero. ¿Que en eso estamos de acuerdo? Sí. Sí, porque el Elche no tiene un Messi, no tiene un Cristiano, no tiene un Higuaín ni un Villa. Tienen que ser más uno más. Y este Elche o defiende, presiona, muerte y es aguerrido, o estaría en zona de defensa. Está justito de paso. Claro, los delanteros cuando tienen las pocas ocasiones que tienen últimamente, y esto sí es preocupante, están asfixiados. Ese es un problema, evidentemente. Seguramente si Linares, Pereira o Godín recibieran más balones dentro del área, seguramente les resumo meter más. Menos tenemos oportunidades, y últimamente ya fallan por todas las cosas. Agua, tierra, aire, fuego, todos los elementos se unen para que disfrutes al máximo, porque Santa Bola es mucho más que mar. El domingo 23 tienes una cita en la Media Maratón Internacional, con 8.000 corredores, y el sábado la Mini Maratón. Del 19 al 23 de enero, descubre la nueva imagen de Santa Bola en Fitur. Plan de competitividad, turismo deportivo internacional, Ayuntamiento de Santa Pola. ¡Oh, sí! En Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa leña desde 49,95 euros. Radiador aceite 1500 vatios 42,95. Estufa gas para exterior 119,95. Humidificador ultrasónico 44,95. Chimenea eléctrica 299 euros. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea, placas radiantes, almohadillas y mantas eléctricas, generadores de aire caliente, emisores de calor de bajo consumo. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave, en Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Transpórtate de nuevo al Mundial y siéntete como un verdadero campeón, porque Hyundai, el patrocinador de la alegría más grande de toda tu vida, ahora te trae el bus de la selección, el que les llevó a la victoria. Vive una experiencia única y disfruta de fantásticas sorpresas y llévate un recuerdo inolvidable. Viernes 21, durante todo el día en Hyundai Autoprima Elche, y sábado 22, de 10 a 17. su Mujer Provincial La Yuc, en exclusiva en la provincia, solo el 21 y el 22 de enero, Autofima Hyundai, te hará revivir la historia. No te lo pierdas. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y raque. Apúntate al squash. En la comunidad valenciana tienes cientos de playas, cultura, fiestas, campos de golf y hoteles de calidad. Una rica gastronomía y rincones que nunca olvidarás. Ahora gracias al AVE, Madrid y Valencia más cerca. Comunidad valenciana, te doy todo. Del 19 al 22 de enero en tu pabellón número 5 y en la ciudad. Pásate por Compainé Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compainé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. Elche Poeta Miguel Asmante 36, José María Puc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Visítalo, limpiezasnet.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, hemos escuchado a un delantero, Linares, discutido, que no podrá jugar el viernes por sanción. Y vamos a escuchar al otro, con menos oportunidades, solo lleva un gol y que espera el próximo viernes estar sobre el tapete. Me estoy refiriendo a Jesús Pereira, un jugador del que todos esperamos mucho, pero que por unas cosas o por otras no acaba de repostería, entre otras cosas porque juega francamente poco. Pereira, que desde luego es veterano y sabe dónde se ganan las ligas, los ascensos, los playoffs y en definitiva dónde se consiguen los objetivos, sabe y es consciente de que están fallando donde no deben, en casa. Ahí es donde hay que hacerse fuerte. Donde se consiguen los logros en casa. Nosotros tenemos los partidos ahora seguidos en casa, contando con ganar siempre ellos, ¿no? Y hemos salvado una derrota en un empate y bueno, de empezar también sin ganar es complicado porque los puestos de ascenso, tú has dicho antes, que se han ido directo a tercer punto. Y la promoción es que como está hoy en día el formato este, yo creo que incluso los equipos que están mucho más abajo de nosotros están a 2 puntos, 3 puntos. Y hoy en día con la liga, con la verdad que todos vamos terminando por eso. Y es que Pereira reconocía anoche en nuestro programa a todo un gol que el ascenso directo está francamente lejos. Están a muchísimos puntos, quedan muchas jornadas por delante, pero bueno, hay que seguir. O sea, los partidos hay que jugarlos, también contamos con que algunos arriba empiecen a fallar, ¿no? Hay que tener algún día una mala racha, ¿no? Lo que necesitas es hacer eso una vez el que si tú quieres seguir estando puesto y quieres hablar un poco de la que es una vez ¿Y cómo califica Jesús Pereira la trayectoria del equipo en los últimos 10 partidos, donde solo ha perdido uno, solo ha ganado dos y ha empatado el resto, hasta 7? ¿Esto es bueno, es malo, es regular? Pues tú sabes que esos números que nosotros lo sabemos, y aún así estás aún empatado con el que está metido en playoff. O sea que con las cifras que ustedes saben, porque bueno, lógicamente no son buenas. Estás empatado con el que está en playoff en Granada. O sea que no te pagas el formato de cómo está, que hoy en día, aunque estés mal de resultado, el playoff no tiene sentido. De todas formas, no nos llevemos engaños. Está empatado con el Numancia y el Granada ahora mismo octavo y que marca zona de playoff, pero si el Granada empata o gana en Tenerife su partido atrasado, el playoff se va a 30 puntos que marcaría el propio Granada, porque el quinto ya es el Jerez próximo rival de Leche con 31, o sea que está en puntos de playoff, pero si el Granada empata estaría a 1 y si gana su partido atrasado en Tenerife se iría a 3. Cuidado, tengamos la realidad bien a la vista de que esto puede ser ahora mismo una pequeña utopía. Vamos, que el objetivo es exclusivamente el playoff. A día de hoy yo creo que sí, porque ya tuve la sensación de estar a fecha de esto y bueno, ya tuve luchar por el playoff. Yo creo que más que nada por el playoff hay que luchar por el menos por partido a partido, intentando encadenar dos o tres partidos seguidos ganando, porque eso ya te ve las cosas de otra manera. Y que, bueno, hasta el Alcorcón, que está en zona de playoff, está a dos partidos, el Alcorcón que está en zona de descenso, de Monuelo, está solo dos partidos, a seis puntos del playoff. Es que van a ser muchos los equipos, o vamos a ser muchos los equipos, que vamos a luchar por eso, las cosas de playoff. 10 equipos, por lo menos, van a estar luchando por eso, los puestos, uno ahora mismo también, porque estamos por estar junto Delta y Rayo. O sea, que los dos no se van a meter en ascenso directo, o sea, que uno de esos dos se mete también en playoff. O sea, digo, mucho me equipo. A ver, el formato sí está bien, ¿no? Porque hace que todo durante la liga no estés metido entre ganando dos partidos que no tienen esos puntos de promoción. Y yo creo que la promoción no, bueno, tiene nada que ver con la temporada. Yo creo que haya sido un equipo a ti luego la promoción es algo a ti. En eso estamos de acuerdo. Tú puedes ser sacarle 20 puntos al... No sé, imagínense, el Rayo le saca 25 puntos al final al Elche, por poner un ejemplo, pero el Rayo se queda tercero, el Elche se queda sexto y luego los partidos, todo cambia. Lo hemos vivido en nuestras carnes cuando el antiguo playoff de la segunda división B. La última de Pereira, son conscientes de lo mucho que se juegan en los próximos cuatro partidos contra tres rivales directos, a saber, el viernes en Jerez, luego hay que ir a Huelva, pero viene el Cartagena y vamos a Sevilla contra el Betis. Ahí es nada. Sabemos, somos conscientes, no de la dos que tenemos ahora, sino creo que el mes y medio o dos meses que tenemos en el calendario, son siete partidos, creo que tenemos, son cuatro partidos fuera y dos en casa, o sea, seis partidos, ¿no? Un calendario importante. O sea, que sabemos, somos conscientes de lo que nos tiene encima y sabemos que las derrotas también están para abajo. Digo que las derrotas también están para arriba, las derrotas también están para abajo. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1000 metros cuadrados de gimnasio. ¡Apúntate al squash! En la comunidad valenciana tienes cientos de playas, cultura, fiestas, campos de golf y hoteles de calidad. Única gastronomía y rincones que nunca olvidarás. Ahora gracias a AVE, Madrid y Valencia más cerca. Comunidad valenciana, te doy todo. Del 19 al 23 de enero en Fitur, también en Valencia. Entre regalos y fiestas me he quedado sin blanco y además necesito una noche. No te preocupes, en Marcos Motor tienes un Opel Astra Diesel 5 puertas totalmente equipado por solo 106 euros al mes y sin entrar. ¿Sí? Sí, 106 euros al mes y sin entrar. Además, a los 100 primeros el día de la entrega del coche le entregan en efectivo 1000 euros. Así tendrás coche y el bolsillo lleno. Gracias, tío, te dejo que quiero ser de los 10 primeros. Infórmate de nuestras condiciones en Marcos Motor, distribuidora oficial Opel en Elche, Avenida Crevillente 9, o llama al teléfono 965-46-3352. Antes de marcharnos, porque queda poco más de un minuto y medio, comparar como cada martes, lo llevamos haciendo hace una década, ¿cómo estaba el Elche en la misma jornada el año pasado? Pues estaba exactamente igual. Ahora está décimo con 27 puntos, el año pasado estaba un décimo con 27 puntos. Lo único que ha variado es que el año pasado marcaba muchos más goles, llevaba 33 por los 18 solamente que marca ahora, y le marcaba muchos más. El año pasado le habían marcado 34 y ahora lleva solo 19. Este año lleva menos uno y el año pasado llevaba menos uno. Es tremenda la igualdad, exacto en todo. Además, entrenado por el mismo entrenador. El ascenso lo marcaba el Cartagena con 33 puntos como tercero. El segundo Hércules llevaba ya 40, lo mismo que ahora lleva el segundo, el Celta, que es el que marca verdaderamente este año el ascenso. Y para abajo, el descenso marcaba el Cádiz con 20 puntos. Ahora lo marca el Alcorcón con 21. ¿Y tú qué esto significaría? Que harían falta hasta 52 puntos, si sigue esta igualdad, para salvarse. El año pasado hicieron falta 51. Los cuatro últimos, Cádiz, Murcia, Real Unión y Castellón, en estas alturas ya nos movieron, fueron los que bajaron a ser. Lo dejamos aquí, ya son las dos. Gracias, saludos y muy buenas tardes.